palero por el balón. Malumpa dumpa lero, cuando era pequeñito te rompo ya la cama, ahora entiendo el ordenador y veo lo que me da la gana por el balón. Malumpa dumpa lero por el balón. Malumpa dumpa lero, hace tiempo lo de Fiverr no sonaba, ahora el sexo está ligado a esa rarita palabra por el balón. Malumpa dumpa lero por el balón. Malumpa dumpa lero, cuando salgo de juerga yo digo en las barras, ahora si no me apetece yo lo hago desde casa por el balú. Balú, balú, palero por el balú. Balú, balú, palero por el balú. Balú, balú, palero por el balú. Balú, balú, palero. Veo tú no pares, cómeles el tarro, me verás cómo se abren por el balú. Balú, balú, palero por el balú. Balú, balú, palero, siempre hablan de sus novios que les han dejado tirada. Sígueles la bola hasta quedarte con sus plagas por el balú. Balú, balú, palero por el balú. Balú, balú, palero, hay muchísimos problemas en ese mundo extraño. Aprovecha no ser justo que los tiempos han cambiado por el balú. Balú, balú, palero por el balú. Balú, balú, palero. Y si no te comes nada, con las tías de la página, pues babosas.com, de cascarte una baja por el balú. Balú, balú, palero por el balú. Balú, balú, palero por el balú. Balú, balú, palero por el balú. Balú, balú, palero por el balú. Balú, balú, palero por el balú. Balú, balú, palero por el balú. Balú, balú, palero por el balú. Balú, balú, palero por el balú.